FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El viernes, como todo 17 de octubre, se esperaba y se alcanzó esa exposición, esa elaboración de la liturgia con los personajes, algunos que se atornillaron a los cargos, no al sentimiento. Pero se rompió la magia. No así la alegría de quienes portan esa pasión, esa historia y ese deseo irrefrenable de poder. Se rompió, aunque sea para los medios o la tribuna, en la voz del Chino Navarro, en la palabra de Navarro. Algo en el dirigente del Movimiento Evita lo interpeló y lo puso tal vez en el juego de las diferencias, no en el sentimiento. Delante de su gobernador, manifestando cuánto significa la aparición de Luciano, sin vida. Después del viernes, a este momento en donde estoy hablando aquí, escuché todo aquello que una sociedad como la nuestra necesita decir. Y utilizo este el verbo decir y no el saber porque corremos, ya ni siquiera caminamos, hacia el desconocimiento. Nos alcanza con lo mínimo para poder salir a la calle y decir cuánto sabemos. Hace muchos años leí un pequeño libro que hablaba de la peor enfermedad que podemos portar, que es la ignorancia. Y si esa enfermedad se propaga y de arriba baja en torrentes, los resultados pueden ser lapidarios. Que creo que estamos en ese camino, no tengo dudas. ¿Qué es lo que necesitaba saber una gran parte de la sociedad? ¿Dónde estaba Luciano? Y si a partir del viernes, con la lealtad encima, se pudo chequear y se pudo cruzar una huella con otra huella, una huella dactilar con otra huella dactilar, es que apareció Luciano. Que Luciano estuvo en un hospital, el Santoyani, y después fue enterrado como NN en la Chacarita. Por si las moscas, ayer las usinas oficiales comenzaron a marcar la cancha y decir que esto era responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que las palabras de Vanessa pidiendo respeto fueron enterradas horas después de la gran conferencia de prensa conducida por Obrisky. Reitero, el pedido de respeto que pidió Vanessa, la hermana de Luciano, esas palabras fueron enterradas horas después por aquellos que entienden que es un momento, incluso tal vez, lo veremos en las próximas horas o días, de levantar la bandera de los derechos humanos y del Estado. De más está decir que esta idea que tiene una sociedad como la nuestra de saber y no comprender, de hablar sin profundizar, de decir que visibilizamos cuando no vemos nada, nada, esa huella dactilar cruzada con otra huella dactilar que hace que aparezca un joven, esculpa al Estado y coloca en el volante de un pibe de 21 años la responsabilidad de haber matado culposamente a un joven de 16. Yo digo que no se van a animar por cuanto el CELS y la APDH, pero fundamentalmente la familia, durante casi 6 años, nos fueron enseñando a todos los que queremos aprender que el habeas corpus es un derecho, que se le fue negado ese derecho a la familia al poco tiempo cuando denunciaba la desaparición. Que la familia, que Vanessa, que Mónica, que los compañeros y compañeras que no se entregaron nunca, sí dejaron una marca, una impronta, que era el Estado. El Estado en sus múltiples rostros, con sus caretas. El Estado no es solamente la policía de Scioli, es Scioli. Es el Poder Judicial. Es el Poder Ejecutivo Nacional. Es el Poder Ejecutivo de Matanza. Es el Poder Ejecutivo de Moreno, si quieren ustedes. Son las fiscalías descentralizadas que tenemos aquí. Es la policía, es la gendarmería. Será la policía local. Será el Consejo Deliberante. Las organizaciones que hacen el trabajo que el Estado desea. De allí nace la frase del Estado somos todos. ¿De dónde creen ustedes que viene eso? Ahora, ese Estado de que somos todos, si es así, es que la mayoría le dio la espalda a Luciano y a su familia. Y es muy pesado imaginar eso. Si nosotros desde esta radio, este programa, le hicimos infinidad de notas a Vanessa. Incluso le preguntamos en algún momento por qué gendarmería. ¿Cuál es el cambio de gendarmería a la bonaerense? El uniforme. Que no son tan asesinos ni chorros. Que no están tan vinculados con el crimen organizado. Hay que esperar nomás. Aún así, con esos planteos que le hacíamos a Vanessa, a una compañera que seguramente podrá estar próximamente aquí en la convocatoria antirrepresiva que hacen las compañeras de Lomas de Casasco, como ha estado en otras ocasiones, para entregar testimonio de que el Estado debe ser comprendido en sus formas, en sus producciones, en sus causas y consecuencias. Pero como decía al principio, una parte de la sociedad se vanagloria de sentir que no fue la policía quien mató a Luciano. Entregar esa sentencia porque surge de la causa. ¿Qué causa? Pero así se dice, surge de la causa que un automovilista atropelló a Luciano. Que en forma imprudente cruzó la avenida General Paz en un paso en donde nadie pasa ni cruza. Pero como la causal de la muerte de Luciano ¿En qué causa? En esa causa indica que por los golpes sufridos falleció. Punto. No fue la policía. Entonces, la pelota la tendrá justicia. El sistema forense. Macri. Scioli no tanto porque no fue la policía. Lo que va a soportar más aún Vanessa, Mónica, la familia, es el desprecio por la vida y por la muerte. No será la primera historia, ni la última. Pero pensemos que en esa conferencia de prensa, un segundo, Vanessa Orieta dijo: tenemos que comprobar todavía que sea el cuerpo de mi hermano. Eso lo dijo el 17 de octubre, el viernes. Después, claro, señaló que se cruzaron las huellas dactilares, las que tenía en el banco de datos, para decirlo de alguna manera, de huellas dactilares de personas detenidas, en este caso las tomadas a Luciano en el año 2008, con las cruzadas en otro banco de huellas dactilares que tiene el propio Estado, que tenía este banco de datos, el primero. Para los sectores populares nunca será nada fácil. La última nota que le hicimos a Vanessa, en Recorde, ella destacaba el objetivo y el mérito de haber alcanzado el habeas corpus, que es una institución de orden jurídico que busca evitar los arrestos arbitrarios y que garantiza la libertad personal del individuo. El recurso se emplea para impedir abusos por parte de las autoridades del Estado. Y se le pide a una estructura muy, muy, muy valiosa e importante de este Estado, que es a la justicia. Obliga a dar a conocer la situación del detenido ante un juez. El habeas corpus se remonta a la época de los romanos. Estamos en el año 2014. Pero en el año 2009, en el 2010, 2011, 2012, 2013, hasta llegar a este 17 de octubre, no le dieron importancia a esta herramienta, porque sabían que para el sector popular, para la familia de Luciano, ese instrumento no le correspondía. No hay igualdad ante la ley. Las leyes son para los pobres que las padecen y son privilegio para los ricos. Cuanto mayor la desigualdad que se construye en una sociedad ignorante, esta brecha y esta diferencia se vuelve abismal. Vanessa pidió respeto para ellos. Pidió respeto para la corta vida de Luciano. ¿Saben de qué me acordé? El viernes, ante la conmoción, porque nos sigue jugando a todos la esperanza, que no sé si es la palabra acertada o justa o precisa, pero es la que más función puede cumplir en este momento. No aceptación, sino la función en el sentido que la editorial pretende. Lo primero es eso. Y lo segundo, la negación a la muerte, viviendo en una barbarie. No hay civilización posible. La deshumanización va ganando por varios cuerpos una carrera que cada día tiene menos obstáculos. Pero recordé a la mamá de Marcelito Antúnez, que fue asesinado el año pasado, el 21 de septiembre del año pasado, que me hablaba de su hijo que estaba tratando de vivir y fue asesinado por otro pibe. Y me acordé lo que dijo Claudia Molina, que es la mamá de Franco Campegui, ese niño asesinado en ciber. Dijo, viven rápido. Están acelerados para vivir porque saben que la vida es corta. Que la vida es efímera. Bueno, Luciano vivió una vida muy corta. Nos enteramos que era casi un niño. Pero su figura se hizo tan grande porque la familia la fue armando a la figura de Luciano. Se hizo grande porque el niño joven nos puso a todos nosotros en un enorme problema. El problema de no olvidar, porque queremos, a partir de la ignorancia, saber lo menos posible y sobre todo, si está al alcance, que creo que está como el mejor producto, no hablar de lo que está mal. Hablemos de aquello que realmente nos incluye. Hablemos como hombres y mujeres de una clase media, por momentos aborrecible. Hablemos de la alegría, el color, los dibujos, la inclusión, la diversidad, la pluralidad, etcétera, etcétera. Y mientras reproducimos lo que se nos impone como un derecho, en ese momento volvemos a matar a los pibes porque hacemos creer y creemos que son casos aislados y excepcionales, cuando claramente no lo son. Pero aumentan los números, ¿y a quién le importa? Si en definitiva no es una cuestión de ley. Me refiero a bajar la edad de punibilidad. Si las condenas están escritas. Hasta que la fuerza de la familia y Luciano, convertido en un gigante, hace que esa clase media aborrecible deba tomarlo y deba decir algo. Nunca se negó la complejidad en la vida de Luciano. Rechazó laburar para la cana. Pero lo que importa hoy para esa sociedad que quiere escuchar y no saber, que pretende mirar y no observa, es que no lo mató la policía. Si lo torturó antes, será esta otra historia. La vida tiene que ver con la muerte. Y a Luciano lo mató un auto. Y punto. Después vendrá lo que los chacales están decididos a hacer en nombre del gigante Luciano. Preguntar y no ser temerario, palabra utilizada por Berbisky el viernes. Vaya si el Estado es temerario y asesino. Pero nosotros no podemos ser temerarios, porque no somos el Estado. Para ser parte del Estado hay que actuar como tal. Y actuar como tal significa saberse cómplice en situaciones para convertir la complicidad en cuestiones tácticas o estratégicas. Es decir, tenemos un límite. Negociamos la vida y la muerte. En nombre de las conquistas, la inclusión y demás. Luciano nos va a mirar toda la vida. Esta vida imperfecta y por momentos miserable que llevamos. Con sus ojos llenos de vida y con una sonrisa única. Claudia Rafael escribió esto minutos después de conocerse la noticia. Yo hablé con un familiar de Vanessa el viernes, antes de la conferencia de prensa. Y me dijo, estamos tratando de acomodarnos a esto. No sabemos bien qué pasa. Sí sabemos que nos conmovió algo que pensábamos, pero nunca creímos que iba a llegar el día. Nunca pensaron que iba a llegar ese día. 5 años y 8 meses se necesitaron para encontrar un cuerpo. 5 años y 8 meses en los que la justicia, los policías y cada uno de los brazos del poder estatal jugaron al macabro juego de la impunidad. 5 años y 8 meses en que todo se postergó una y otra vez, hasta que finalmente el último habeas corpus obligó a armar una explicación y una historia y combinar las piezas de un rompecabezas para que medianamente cierren sus bordes, para que mínimamente encastren. Entonces Vanessa Orieta descargó mirando cara a cara a los medios que ustedes pueden informar que fue un pibe que cruzó la autopista y lo atropelló un auto y ya. Pero van a estar mintiendo. Porque la familia denunció que hubo acoso policial, que está confirmado que el 22 de septiembre de 2008 fue víctima de una golpiza. Que cuando mi hermano desaparece, hubo peritajes positivos que arrojaron que Luciano había estado en un patrullero, había estado en un descampado, que los patrulleros se salieron de la cuadrícula. Esto no cierra con un pibe que cruzó la autopista. Hay que saber la verdad. La misma Vanessa Orieta, que durante 5 años y 8 meses se transformó en una figura potente y lúcida de las que ofrecen un túnel de luz en medio de tanta oscuridad. Hoy decía, vencimos. Vencimos a la desidia, vencimos a la impunidad. Vencimos la mirada discriminadora y criminalizante que hay hacia los jóvenes con un ejemplo. Logramos vencer. Mi objetivo era encontrar a mi hermano y lo encontré. Seguimos denunciando la discriminación y la criminalización de los jóvenes, la violencia institucional y hoy más que nunca. Luciano Arruga tiene los mismos 16 años eternos. Desde aquella noche de finales de enero de 2009, en que salió de su casa en la esquinita del barrio 12 de octubre, donde la pobreza se choca con la pobreza en cada ángulo. Luciano Nahuel Arruga nació un 29 de febrero. Era fanático de River. Tenía sueños. Amaba la vida. Luciano era valiente porque le dijo que no al poder más férreo y oscuro. Le dijo que no a la perversidad del Estado que busca pibes de los márgenes para hacer botín para su propia corona. El chabón siempre tenía buen humor. Yo era más caracúlica y él se lo bancaba. Yo por ahí le decía, anda a cagar, y él nunca se enojaba. Decía siempre Vanessa. La misma Vanessa que describió hace años a la agencia Pelota de Trapo. Que primero le contó a mi mamá que había un grupo de personas que hacían negocios turbios con los jóvenes del barrio 12 de octubre. Que la policía cooptaba pibes para mandarlos a afanar. A partir de que se niega, empiezan a ponerse muy violentos en la calle con él. Lo paraban constantemente y el 22 de septiembre de 2008 lo detuvieron y tuvimos que ir a la comisaría. Escuchábamos cómo lo golpeaban a Luciano en la cocina de ese destacamento que se inauguró hace años por un pedido de más seguridad de los vecinos y no teníamos más herramientas que gritar. A partir de aquel día fue una detención tras otra. Luciano Arruga fue devorado por la noche aquel 31 de enero y pisoteada su historia por los brazos del Estado. Por la fiscal Roxana Castelli, que se apoyó en la misma policía para investigar. Por la justicia que mantuvo por años la carátula averiguación de paradero para la causa. Por los abogados que inicialmente dejaron sola a la familia. Por los medios que a coro repetían la tesitura policial que recriminaliza y revictimiza. Vanessa Orieta decía en la tarde del viernes que esto nos tiene que replantear un conjunto de cosas como sociedad. El poco valor que se le da a la vida de los jóvenes. 5 días después de la desaparición de mi hermano, presentamos un habeas corpus que fue rechazado por el juez. Entonces, esto se podría haber resuelto antes y estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas. Esto no termina acá, recién empieza, porque necesitamos saber la verdad. 5 años y 8 meses. Luciano anduvo sus pasos junto a los de Jorge Julio López, a los de Iván Torres, a los de Daniel Solano, a los de Atahualpa Vinaya, a ellos, a más de 2 centenares de desaparecidos de estos tiempos democráticos en que el Estado se agazapa bajo otras formas. Con ellos deambuló por las noches fantasmales entre gritos y ausencias, con el alma estragada por torturas y abandonos que nublan el mañana, que descarnan la vida y la transforman en muerte, como transformaron a Luciano en crimen certero. A él, que fue nobleza militante cuando dijo que no, a él no lo atropelló un camión o un auto en una autopista cualquiera. A Luciano lo atropelló la policía, la justicia y cada uno de los entramados más perversos del Estado. A vos que escuchás el programa, ¿querés seguir atropellándolo y repitiendo una frase sin importar el fondo ni la causa? Podés seguir haciéndolo y sentirte parte del Estado. Ojos marrones de almendro, tus ojitos verdes, tus ojitos negros, se busca la gracia que quiebre el secreto, se busca la nieve, el calor de un lucero, se buscan olores, bostezos y risas, mentones, espaldas, montones de brisas. Se busca llenar un lugar que está hueco. Se busca tocar lo que se ama en silencio. Se ofrece madera. Se busca

Bueno, por lo menos para tener un registro, nos sirve. Los fines del habeas corpus. Hay tres. Voy a mencionar tres. El fin preventivo es toda persona que pueda ver amenazada su libertad de forma ilegal, tiene derecho a solicitarlo a fin de que se examine aquel factor que la intimida. Un fin reparador. La persona que se vea ilegalmente privada de su libertad puede solicitar la rectificación del caso en el que se encuentra vinculada y el juez deberá restituirle su libertad. Y un fin genérico, más amplio, responde a aquellas circunstancias que no se hallen contempladas en los fines anteriores, el reparador y el preventivo, y la persona afectada podrá solicitar la rectificación de su caso si ha sido privada de su libertad o seguridad de formas ilegales. ¿Ustedes creen que a Luciano lo privaron de su libertad en forma legal? ¿Puede una comisaría tener a un niño en la dependencia? Ustedes saben que no. O quiero creer que ustedes saben que no. No pueden tener a un niño en una dependencia. Pero ustedes deben saber, y estoy seguro que lo saben, que es lo más común que tengan a los niños en una comisaría. Hasta que se haga el traslado, hasta que la jueza de responsabilidad penal juvenil, en este caso la doctora Guarino, pueda intervenir. ¿Hasta qué? No entran y salen rápido, como se dice. Pero para saber, desconocer, voy a tomar algo del zapatismo, nada más esto, el saber desconocer, solo esto, alcanza con decir entran por la puerta y salen por la otra. Ya pueden hablar. Así caminan, ¿creen ustedes? ¿O así nos arrastramos y reproducimos? Damos vuelta la página algunos minutos. La semana pasada la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció un aumento en lo que perciben los compañeros y las compañeras de la Argentina Trabaja. De 2.000 a 2.600 pesos. Atrás ha quedado, y lo hemos explicado y lo hemos argumentado, atrás quedó aquello de la productividad. Más cerca lo que hizo la Tupac, con las herramientas, con los laburantes, pidiendo opciones. Opciones de que esa capacidad pueda ser competitiva en un mercado cada vez más cerrado. Y si el mercado es cada vez más cerrado para las cooperativas, es que el Estado hace que se cierre más. O podemos comprar ese paquete de inclusión y decir que estamos ganándole al mercado y que en algún momento vamos a decidir todos juntos cómo hacemos la gran revolución. Por la vía del acuerdo y la expansión de las brechas. Pero podemos repetirlo. Si el gobierno municipal contrata una empresa en lugar de una cooperativa, es una decisión del gobierno municipal. Si el gobierno municipal decidió darle al Trébol un negocio que es mucho más que un escándalo, fue una decisión del gobierno municipal. Que lucha contra los buitres. Ah, tenemos buitres locales nosotros. ¿O vos qué te pensabas? Que no estamos insertos en este planeta, en este mundo. Bueno, este compañero que vas a escuchar, Gustavo, es un hombre de más de 60 años. Vende en la calle lo que obtiene desde hace muchos años porque para él no hay mercado laboral. Él tiene que hacer todo aquello que un hombre necesita para comer y llegar a fin de mes. ¿Sí? Y recibió la noticia y lo alecciona porque dice, con 600 pesos más no me alcanza para comer, tengo que salir 8 horas por fuera de las 4 horas destinadas a la cooperativa, pero pago las cuentas. A mí me alcanza para eso. Del anuncio, de los festejos que puede haber, de la mayor inclusión que pueden decir los que tienen sueldos millonarios a este compañero que labura acá en Moreno, en la zona sur, y que nos entregó para comprender su testimonio. Bueno, el trabajo como primera medida, como todo el mundo sabe, que dignifica. Y al no tener trabajo y te sale este plan, sirve. Por lo menos a mí me sirve. ¿Sí? Y bueno, hay mucha gente que no tiene o que no tiene oficio y bueno, vive de eso realmente. Y ahora la presidenta anunció un aumento que todavía no nos hemos cobrado, no sé si para este mes que viene, de 600 pesos. O sea que estábamos cobrando 2.000 ya hace como 3, 4 años, sin que hubiera ningún aumento. ¿Y vos en la cooperativa podés desarrollar tus capacidades, tus oficios? Sí, claro, sí. Cada uno, el que sabe más, obviamente, aplica los conocimientos previos que ha tenido o adquirido en su vida. O sea que hay un presidente en la cooperativa que es el que digita el trabajo y los lugares de trabajo. De todas maneras, siempre la municipalidad da módulos a cada cooperativa. O sea, una cooperativa se dedica a pintar, otra a cortar el pasto en la calle, otro en distintos lugares. Nosotros, por ejemplo, estamos pintando colegios en este momento. ¿Y vos considerás que te dignifica a vos o dignifica a todos? ¿O es una ayuda? Como me dijiste vos recién, es un programa más que una cooperativa. Sí, es un programa, sí. Es una ayuda, la gente lo ayuda, porque evidentemente con esa plata no se puede vivir. Hay que hacer otra cosa, es decir, vos trabajás mediodía y el otro mediodía tendés que hacer otra cosa, una changa, para poder subsistir, porque con esa plata no puede vivir nadie. Es una ayuda. Eso y, a vos, sí. ¿Y a vos para qué te alcanzan las 2 lucas que cobras por mes? Y yo con eso, como también hago changa, porque no tengo trabajo en blanco, obviamente que no, porque si tenés trabajo en blanco no tendrías el programa. Me sirve, por ejemplo, para los gastos fijos de mi casa, digamos, pagar el teléfono, en fin, los gastos de tu casa. Después lo demás tengo que hacer changa para poder comer y vivir, o sea, porque con esa plata, como te digo, no se vive. Para un remedio, en fin, te sirve, pero no, evidentemente con esa plata no viví, ni siquiera con el aumento que dieron. Voy a hacer esta mención a este compañero, lo conozco hace más de 10 años. Hace changas en el centro de Moreno, básicamente. Cuando termina de hacer la nota, le pregunto, ¿por qué no una cooperativa y un programa? Entonces, comenzamos a hablar de que la cooperativa es aquello de que somos socios, cooperamos, integramos un proyecto, superamos lo que es incentivo, porque ni siquiera está pensado como un subsidio, está escrito como un incentivo social. La cooperativa es lo que nos provoca esa fantasía de intervenir en otros niveles y salir de la precariedad. Cuesta, por eso mencionaba lo de la Tupac, cuesta. Ahora, para él es un programa, ¿por qué? Porque cumple el horario, se le toma el presente. A fin de mes va al banco con la tarjeta, está la plata y punto. No tiene interés en ser parte de la cooperativa, porque su vida está afuera. La construyó durante 30 años caminando a la calle, vendiendo lo que podía vender. Y es un hombre de 60 años, 61 años, para ser preciso. A este hombre le hice una nota cuando estaba en el plan trabajar. O sea, hace un par de años. Le vuelvo a hacer una nota, ahora en Argentina Trabaja. Él, con la experiencia, con su cuerpo, puede hablar con precisión de las diferencias entre aquella estructura de programa de asistencia a esta estructura de programa de asistencia. No, sí hay diferencia, porque primeramente en aquellos tiempos creo que eran 150 pesos, o sea, no... Sí, pero ¿en cuánto trabajo o lo que tenías que hacer para obtener esa ayuda? ¿Cuál es la diferencia? Y económicamente no, sí, claro, hay sí, una sí. distancia, pero ¿y el laburo? No, porque lo han organizado un poco mejor, o sea, está más organizado. Antes la gente iba, no iba, se presentaba, no se presentaba, no tenía lugares de para hacer un trabajo específico, digamos. Ahora al estar... Era como un subsidio, me decís. Claro, exactamente. Ahora está un poco más organizado, en el sentido que, bueno, una cooperativa se dedica a esto, la otra le dan módulos, le dan trabajo específico y, bueno, va y se hace. ¿Vos tenés que presentarte todos los días y te toman el presente a donde vas a laburar? ¿Hay alguien que registra que vos vas a laburar? Sí, sí, sí, nos toman el presente, sí. Como también si tenés que hacer algo, un trámite o lo que sea, si avisás, también te lo ponen como presente porque está justificado. Pero sí, sí, toman el presente, sí. Y la última consulta arranca con las herramientas. Herramientas y vestimenta. ¿Tienen esto como para realizar el trabajo que sea la limpieza de un zanjón, la pintura de una escuela, el mantenimiento de una plaza? Sí, muy, diría yo, encorsetado para tantas cooperativas. Un trabajo que es definido por la gente de Bullar y el IMDEL. Es lo que se reclama. Son los compañeros y compañeras que vi el viernes sobre la ruta 24 limpiando un zanjón que siempre se llena de agua, es decir, no tiene un buen escurrimiento. Lo limpian, lo van desmalezando. Mientras caminaba la marcha encabezada por la Virgen con Esteban Castro, el cura Farrell y los concejales. Me olvidé de decir que también marchó, y si no lo dije o lo dije, pero me queda como registro una duda ahí, que estuvo en la marcha de Cuartel Quinto el concejal Agastino o llegó a la parte final. Así, tres concejales marchando por una situación extrema de violencias y de inseguridades, a paso redoblado, y las compañeras y compañeros limpiando de ambas manos de la ruta 24 con lo que podían. Sí vestidos, remeras blancas, letras azules, Argentina Trabaja. ¿Tienen herramientas? ¿Tienen la vestimenta? ¿Tienen zapatos? ¿Borcegos? ¿Qué tienen? Lo último de este compañero, un luchador. Sí, están dando ahora herramientas porque... ¿Y ropa? Ropa también nos están dando, no toda, pero nos están dando. Remeras, buzos, borcegos, todo eso nos dan. Sí, nos han dado, sí, últimamente sí. Por eso te digo, se ha organizado un poco mejor ahora la cosa, a cómo venía antes. Y te hago la última. La gente que está en la cooperativa, el que labura con vos, es gente humilde, pobre, pasa muchas necesidades. ¿Hablan de la falta de guita para comprar algo y para comer? ¿De qué hablan cuando pueden hablar? Sí, sí. Toda gente humilde, por lo menos en la cooperativa que estoy yo, son todos humildes. Ahí no hay ninguno que tenga nada. Y sí, te cuentan las vicisitudes que pasan, las necesidades que pasan en la casa. Hay gente con muchos chicos. Y bueno, hay gente que, algunos compañeros míos que viven solamente de esta plata, y otros que hacen changa, o sea, hay un poco de todo, pero sí, te cuenta, pasa necesidad, sí. Y con esta plata no llegan a fin de mes, o sea, hay muchos días en el mes que no comen. Y seguramente que sí, algunos sí me cuentan que sí, otros por ahí no lo contarán por vergüenza o porque no quieren, tampoco tienen que por qué decirlo, en fin, no sé. Pero sí, hay gente que no puede llegar nunca a fin de mes. Sí, sí, pasan necesidades. Muy bien, será un 30% más de lo que percibían, ¿no? Un 33% más. Él puede decir que hay muchos que no llegan, porque él para llegar termina el laburo y sigue trabajando afuera, en la informalidad. Porque si accediera a un trabajo formal, pierde lo que es seguro, 2.000 y podrán ser 2.600 pesos. Con más de 60 años no quiere arriesgar y no va a arriesgar. por un trabajo en blanco. Lo desea, pero al mismo tiempo es algo que por tantos años de trabajar o intentar trabajar en una verdadera inclusión, diría en una inclusión, sabe que eso es muy imperfecto, que es a corto plazo, que changueando puede tener lo que obtiene todos los días. Es el día a día, a fin de mes, después de laburar cuatro horas en la cooperativa, le alcanza para pagar las cuentas. Puede comer haciendo el laburo del día a día, no con el plan. No con el plan. No estoy hablando de un programa, estoy hablando de ese plan, el plan de subsistir. Nos preparamos para ir a tanda de hora, ¿sí? Nos vamos a la tanda de hora y, sí, en la segunda parte del recorte, vamos a compartir con ustedes lo que dejó el acto de la lealtad el día viernes, la cobertura que hizo Fernando y Steffi, primero en la Casa del Partido, aquí en la calle Camil, y luego en el Club Los Indios. Pero te vamos a entregar, en la segunda parte de este programa, una nota que es muy breve, con un hombre de Senegal, a quien conocemos desde hace un tiempo, y que regresó hace poco de ese país africano, y que habla con mucho dolor sobre lo que se dice de África y del ébola. Es muy simple la nota, es preguntarle a alguien que circula entre nosotros, que vive entre nosotros. Hay muchos hombres que llegaron de Senegal y de otros países africanos y que venden relojes y alhajas o todo aquello que podría hasta llamarse billutería para algunos, en el centro de Moreno, en el centro de Morón, de Merlo, están esparcidos en todo el corredor oeste. Fue tan solo pararlo, porque lo conocemos, y preguntarle, ¿qué te pasa con esto? Con un grabador en la mano uno puede hacer más o menos lo que quiera, a veces. Tanda de oro y venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos

de transporte porque modificó el pliego en vigencia del año 2004, siendo él integrante del Departamento Legislativo. Es una corrección, debo hacer rápido, del Poder Legislativo. Cuando reciben en el año 2004 la propuesta elaborada por Gradín, Ciburu y otros concejales dijeron: esto es una barbaridad. Esto demuestra que no tienen ningún interés en asumir el compromiso de elaborar un pliego, sino de responder a lo que la perlita necesitaba en ese momento. Es decir, se puede hacer un pliego para que no sea tan evidente que lo que predomina es lo que la empresa requiere, para luego hablar del servicio. Esa fue la crítica de hace 10 años atrás, una década atrás. Ustedes saben que este año debería tratarse el nuevo pliego, que es una especie de contrato, no lo es, pero sirve ese pliego porque establece las bases y condiciones para un llamado a licitación, donde participan las empresas, y será una, dos o tres empresas las que ganen, o una, la perlita. WES preparó y diseñó el tiempo de utilidad, para que este año se alcanzara ese objetivo. Y WES fue el mismo que lo abrió y lo cerró. ¿Por qué escuchar la palabra de Ciburu? ¿Por qué nos importa a nosotros? Porque él, siendo un hombre que conoció el poder de adentro y que participó de ese entramado de poder y de organización, tiene más precisión para decir esto que vas a escuchar y que es incuestionable, porque lo dice Ciburu. Si vamos a creer que Gradín, después de 10 años de gestión o más, no es capaz de hacer un pliego de transporte, estaríamos siendo muy ilusos. Claro. Después, muy naif, muy inocente seríamos, ¿no? Si creemos que desde el Ejecutivo no se puede hacer un pliego donde un solo recorrido no esté bien, y tenemos que ser muy tontos. Uh-huh. Siempre hay que ver abajo qué es lo que se busca. Bueno, quizás lo que se muestra no es lo que se desea que vea la gente. Uh-huh. Bueno. Y después, bueno, que quede libre la interpretación de cada uno. Bueno. Ahora, estas dos cosas son claras. O sea, si vos me decís que yo, desde estar tantos años compartiendo en el gobierno, llega un pliego como el que llegó, primero se pide la autorización para realizar el pliego. Y los concejales, y yo lo digo públicamente, y está la concejala César, la cual digo, o sea, se comete hasta por ahí, digamos, la liviandad de dejarle la posibilidad de que lo haga el Ejecutivo. Uh-huh. No está la realidad. Y hay una cosa, hay una salvedad: no hay ninguna otra propuesta. Yo no escuché ninguna otra. Y me incluyo. Fuimos capaces de hacer una contrapropuesta. Entonces, después de tantos años, si uno cree que lo único que se puede hacer desde el Departamento Ejecutivo con una persona como Gradín, que hace años que está en el tema de transporte y que cual reconozco lo que sabe, firma ese pliego y después se lo hace firmar a Mariano y eso llega así de consejo, yo creo que seríamos muy ilusos pensar que no se sabe lo que estás haciendo. Ese pliego no es lo que es. Ese pliego no representa la idea de Gradín, el arquitecto legal de esta historia que se llama municipio, y del intendente Hues. Seríamos muy ilusos, dice Ciburu, si creemos que eso es. Lo otro queda libre de interpretación. Bien, entonces, si eso que se llama pliego no es, ¿cómo podemos repetir que lo que se intenta con ese pliego es poner un límite a la perlita? Que de hecho está en el sistema de puntaje, y nosotros lo hemos dicho aquí. Hay una cláusula muy evidente que le dice Hues a la perlita: mirá lo que puedo hacer. Mirá que puedo poner 55 puntos para que lo que más sume, sea tu empresa u otra empresa, o un consorcio, o una UTE, lo que me importa es que arreglen las calles. No sé si hay refugios, y me dijo hace poco un funcionario ejecutivo, bueno, eso se discute en obras públicas, no en el pliego. Si los usuarios del transporte tienen que esperar el colectivo sin refugio, es decir, a la intemperie, bueno, será otro momento el de la discusión. Los colectivos con piso bajo, lo charlábamos con López, ya hay una, yo no diría ley, una reglamentación provincial que obliga a las empresas intercomunales. La Perlita es una empresa comunal, pero también intercomunal porque va a Ituzaingó y va a General Rodríguez, así que puede ser que para General Rodríguez y Ituzaingó la Perlita tenga colectivos piso bajo. Ahora, si vos vivís acá en el fondo, en Lomas de Casasco, en Cascallares, si tenés que ir para Catona, si tenés que ir para Villanueva, si tenés que ir a 25 de mayo, bueno, tendrás los colectivos que tenés hoy. El pliego no discute el servicio, no está discutiendo derechos. Es poder creer que hay un poder político que se enfrenta a un poder empresarial. Después se sientan y esto pasa a otro nivel. El nivel de logramos un consenso. El valor que tiene el testimonio de Siburu es que esto que después se va a decir es una mentira. ¿Está claro? Es una mentira. Porque el pliego, que es la herramienta para mostrar lo que el Ejecutivo quiere, no es eso. Salvo que querramos ser todos unos tontos. Y pensemos que Gradín es una persona ciertamente incapacitada para hacer un buen pliego. Lo pensaron. Y después todos empezaron a repetir. Bueno, te voy a pedir un separador. Y nos metemos en la cobertura que hizo Fernando y Steffi el fin de semana. Mejor dicho, el día viernes. Cuando estuvieron las figuras más encumbradas del peronismo o del kirchnerismo. O es lo mismo. Es un ismo. Después ponemos al final de esta historia a Fito Páez, apropiado por este tiempo, al lado del camino, y cierra todo joya. Dale. Recorte informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, ¿por dónde arrancamos? A ver. Estoy pensando por dónde es mejor arrancar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a hacer el guión así, al aire. Vamos a arrancar con el señor Espinosa. Pues sabes que Espinosa, cuando lo veo, me hace correr tanto a Mendieta. Si Espinosa es gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Mendieta podría haber sido intendente. No es una descalificación, es una calificación y una clasificación de la dirigencia política. Por su forma, por su modo de construir. Porque Espinosa es el intendente que dice, tengo un plan para combatir la inseguridad. Y muestra un ejército de policías y cámaras de seguridad. Bueno, eso quería hacer Mendieta. La figura de Espinosa, ese soporte físico, no es muy diferente al de Mendieta. Ah, a propósito, Mendieta está con Scioli y participa en algunos actos en donde también se hace presente. Primero Jorge Lagastín y la señora Tolosa, quien fue diputada provincial, en un primer acuerdo que tuvo en su momento Lagastino con Luis Delía. Oh, esto pasa rapidísimo. A toda velocidad. Tan solo algunas menciones que son importantes para comprender, en este caso, que el objetivo a mostrar radialmente es que hay una intención muy expresa de reconfigurar al peronismo. Y la reconfiguración del peronismo lo tiene Espinosa, siendo titular y presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, como el armador del PJ. Las elecciones no se ganan de otra forma que que no teniendo al PJ. Al PJ como sello, como estructura, como historia, como sentimiento, como pasión y todo lo que se dice. Supera al kirchnerismo, como superó al menemismo, como superó al dualismo. Al final de cuentas todos dicen aquello de somos peronistas y punto. Y nos encanta el poder y nos abrazamos al poder. Espinosa, señores, el día viernes, cobertura de Fernando y Steffi. Aquí está. Sabemos que hoy en día defender las banderas históricas del peronismo, defender a nuestra presidenta, Coraje, hoy más que nunca en este momento, donde algunos vivos de afuera y algunos cipayos de adentro quieren seguir cometiendo algunas tropelías. Pero bueno, el peronismo está unido, hoy lo vamos a demostrar en Moreno, con muchos dirigentes de toda la provincia y nada más ni nada menos que con 4 precandidatos a presidente que van a venir a visitar a los compañeros y a venir a exponer sus ideas. Bueno, creo que esto muestra la etapa de unidad monolítica que está viviendo el peronismo, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país, los gobernadores, los intendentes, 2.000 intendentes son peronistas sobre 2.400 que tiene el país. Los gobernadores, la mayoría, el 80% de los gobernadores son peronistas. Bueno, me parece que esto es la verdad. La única verdad, la realidad. Nos enseñaron nosotros cuando éramos muy chicos. Así que bueno, la victoria se construye con alegría, decía don Arturo Jauretche, y es lo que venimos a hacer hoy en Moreno, a empezar el camino hacia la victoria del 2015 para volver a tener un presidente peronista y un gobernador peronista y en un día nada menos como el 17. ¿Quiénes son los traidores que podríamos mencionar? Yo creo que hay algunos que se fueron del peronismo pensando que en sus ambiciones personales, pero el pueblo es sabio, no hay nadie más sabio que el pueblo y que el tiempo que los va a poner en su lugar, y el año que viene en la elección estoy seguro que los va a poner en su lugar. Bueno, con música del altiplano, ¿no? Qué versión de la marcha peronista con música del altiplano, muy, muy apropiado para el momento. Acá tenemos una carpeta de versiones, la usábamos hace un par de años, de todas las versiones que se han hecho de la marcha peronista, con todos los géneros, podría decir. Lo vamos a escuchar ahora al diputado provincial del Chino Navarro, porque fue Navarro quien el viernes pasado tuvo la decisión de mencionar a Luciano Arruga. ¿No? Y habló con Fernando y esto dijo el diputado Navarro, que es uno de los máximos dirigentes del Movimiento Evita. Bueno, lo podrá haber mencionado yo, pero está en el corazón de todos los compañeros, que queremos una patria justa, que queremos justicia, que queremos que nuestros pibes tengan el mejor presente. Me tocó mencionarlo a mí, pero creo que en todos los discursos está expresado una patria libre, justa y soberana. Y una patria libre, justa, soberana, no hubiera pasado lo de Luciano. ¿Por qué lo señala como una contradicción? Porque nosotros hemos hecho mucho y aún nos falta mucho por construir, lo dice Cristina siempre, lo decía Néstor. Por eso cuando Cristina dice, mientras es un solo pobre tenemos que seguir peleando, nos está marcando un camino. No podemos tener el conformismo o la comodidad de creer que está todo resuelto. Lo mencionó así, y no sé si en la locución del Chino Navarro habló, Steffi, vos que estuviste, habló el Chino Navarro cuando subió al escenario de Luciano. Lo dijo también mirándolo a Scioli. Bueno, acá no es que hay un niño pobre, acá es que se mató a un niño pobre. Entonces, no es lo que falta, sino lo que hace el Estado. Entonces, escucharlo a Navarro es comprender de qué se trata la no discusión. Acá el Estado mató a un pibe pobre. El Estado criminaliza a los pibes pobres y el Estado mata a los chicos pobres. No es lo que falta, porque si se plantea en lo que falta, y la acción del Estado es esta, es que va a matar más chicos pobres. No sé si se entiende. Lo que el Chino Navarro no puede decir es que el Estado, de que forma parte del Chino Navarro, es el que mató a Luciano. Jamás lo diría. Pero suceden cosas extrañas en este momento, porque en la marcha que se hizo en Cuartel Quinto, ellos decían, ¿a quién le están reclamando? Al Estado Municipal. ¿Y qué le están reclamando? ¿Y por qué gritan? Y porque más o menos lo que ocurre aquí es que la muerte es más común que la vida y la inclusión. Porque las bandas están gobernando los barrios. ¿Y a quién se le reclama? Al Estado Municipal. Pueden suceder cosas extrañas como estas, que no deberían serlo, en función de lo que es construir algo más o menos cercano a lo que una población demanda y requiere, que es la que padece o se enaltece por las políticas. Pero hay un pasaje intermedio que es más oscuro que claro. Señor Randazzo, que es ministro del Interior y de Transporte, el hombre de la revolución ferroviaria, también dejó algunos conceptos que compartimos con ustedes. Hoy celebrar, conmemorar una fecha como el 17 de octubre, que es la fecha más importante para los peronistas, porque tiene que ver con ese acuerdo indestructible entre el pueblo, que depositó la confianza en su líder, y ese líder no debe defraudar esa confianza. Me parece que eso es lo importante, y es importante celebrarlo en un día como hoy, con varios precandidatos a presidente dentro del espacio del Frente para la Victoria, porque eso es bueno que una fuerza política como el peronismo tenga varios precandidatos, y que la definición de quién va a ser finalmente el candidato que exprese su mayoría lo debe decir el pueblo argentino en las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Hoy es el día de la lealtad. ¿Quién no fue leal al Frente para la Victoria, al proyecto del gobierno nacional? Pero a mí no me corresponde eso, son aquellos que han sido desleales a la defensa del interés de la mayoría, sometidos muchas veces estos dirigentes a los intereses corporativos y mediáticos. ¿Se está logrando lo que se aceptó con el Sarmiento, como bien lo señalaba? Sí, por supuesto que hemos logrado ya que el Sarmiento sea totalmente nuevo, y esto se puede ver si uno digamos, utiliza el ramal del Sarmiento, y estamos frente a un ramal totalmente nuevo. ¿No debería haberse realizado esto antes de por la supuesto, masacre? Seguramente que se debería haber realizado antes. Pero dejemos que la masacre, la tragedia, termine determinando la justicia de quién fue la responsabilidad. Gracias, maestro. Bueno, hay un tal Schiavi y hay un tal Jaime. Y un tal Luna, que creo está trabajando para Randazzo. Mejor que la justicia determine quiénes fueron los responsables. Y si la justicia determina que es el maquinista el responsable, tenemos que aceptar que así lo determinó y dictaminó la justicia. Punto. Vuelvo al comienzo del programa. Si la justicia determina que Luciano murió por los golpes que recibió al ser atropellado por un auto, terminó. El Estado nos enseña eso. La justicia es el último estadio. Ahí tenemos que arribar todos. ¿Y no era que para los sectores populares no hay justicia? ¿No dicen estos tipos como Randazzo, el Chino Navarro, Espinosa, Hues, no dicen esto? ¿Que no hay justicia para los sectores populares? ¿O hay justicia para los sectores populares? ¿O los sectores populares demandan demasiado? ¿Cómo es la cosa? Lo de Hues lo vamos a dejar para la última parte del programa, porque siendo el anfitrión, él, mucho más que Barreiro, él, siendo intendente, habló de esa frase que se utiliza más a menudo que antes: el peronismo será revolucionario o no será nada. Impactante. Impactante. No porque lo exprese, sino porque tal vez en algún momento, espero tener alguna oportunidad, en no mucho tiempo, de charlar con Hues, porque quiero saber qué entiende él por revolución.

e intelectuales globales, de cómo, sabiéndose la peligrosidad y la eficiencia para matar, no se haya trabajado en los últimos 50 años en una vacuna. Raro. O no es raro, como dicen por ahí. Tampoco caer en el apresuramiento y en la velocidad de decir que esto forma parte únicamente del negocio. Y si les digo por ahí que hay muchos sobragente y una epidemia mata, de hecho, tenemos muy presente el caos y la psicosis generada por la globalidad en torno al H1N1. Y por supuesto que se generó de aquello, de la psicosis, un extraordinario negocio, porque lo que se vendía estaba en manos de tres laboratorios. Ahora, el asunto en cuestión supera la vacuna. Y si tenemos a Camila Moreno por ahí, viene también justo. La vacuna es cómo nosotros nos inmunizamos a la ignorancia, es decir, seguimos consumiendo ignorancia. Estamos muy lejos de África, pero hoy la comunicación hace que tuviéramos el ébola enfrente. Y entonces aparece un caso en España y tiene reacción negativa, pero apareció un caso en España. En Colombia las decisiones van mucho más rápido, se cierran las fronteras. ¿Vendrá para acá? ¿Y qué hacemos? Ya hay un sistema operativo en la Argentina, dicen las autoridades, como Mansur, ministro de Salud, que tenemos todo ya calculado y vamos a actuar. Además de la vacuna y la enfermedad, o además de la enfermedad y la vacuna, ¿no hay algo más? ¿No nos atrevemos a pensar que hay algo más? ¿Que todo funciona en la política del control y más control? Y entonces te hago la consulta a vos. ¿Cómo mirás a esas personas que viven con nosotros y que están aquí en Moreno? Bueno, Bamba es un compañero. Es un hombre a quien no tengo el gusto de conocer en profundidad, pero sí verlo. Y en tantas ocasiones que nos cruzamos, preguntarle cómo es su país, cómo es Senegal. Bueno, él fue a Senegal y volvió. Está aquí. Y viendo la televisión, empezó a decir esto. El ébola tiene 100 años atrás. Enfermera, ¿entiende? El gente tiene ébola, puede morir un día. Una cosa mentira, Estados Unidos, la quiere vender vacunate nada más. Es un negocio. Un negocio. Vos nunca mira enfermedad, mucha gente murió. Le mira uno gente tapado, televisión, como avión, listo. El equilibrio, nada más. Me uno chiste, como enfermedad, como a ti sama. La gripe A. La gripe A. ¿Entendés? Similar a lo que pasó con la gripe A, un negocio. Un negocio, como igual de ébola. Igualita. Y, por ejemplo, vos decís, allá hace 100 años que existe el ébola, la enfermedad existe hace 100 años, en todos lados. En mi país, gracias a Dios, nunca tuvo ébola. Ni Senegal. ¿Y cómo hacen para prevenir la enfermedad? ¿Hay vacunas? ¿La gente no, para venir la enfermedad por la gente sucio, por el paso? ¿Cómo es? Por ensuciar. Por la gente sucio, por el paso, la ébola. Por la gente comer lotur madera, como atizama. Hay gente comer que así que quiere. Tiene que fijarse qué carne que comer. Claro. Tiene que fijarse qué comer comiendo. Uh-huh. No puede pasar nada, ¿entiende? Sí, en situaciones que no son higiénicas, digamos. Sí, como vos tenés razón, como con higiénica. Claro. Sí. Bueno. Y si el ébola tiene que ver con la nula infraestructura y con el hambre. Si es como dice este hombre, que se relaciona con las situaciones de falta de higiene o con una muy mala alimentación, una mala comida. A la distancia uno puede decir todo aquello que tenga delante de una pantalla. que se están tomando todas las medidas y que los casos y las muertes van en aumento. Y que mueren niños y mueren adultos y mueren ancianos. Y que no está la vacuna. Ahora, me contaba él que para ingresar y para salir, todos los que vienen en África, sea el país que sea, pero él habla de su experiencia como un hombre de Senegal, tiene que estar vacunado. Vacunado para que nosotros podamos ver acá una libreta y decir, es sano, y nosotros somos sanos. Nosotros estamos alimentándonos bien, comemos bien. Va, comemos, pero nos alimentamos bien. Nosotros tenemos que andar con un carnet sanitario. ¿Vos te imaginás caminando vos en España con un carnet sanitario y decir, miren que estoy sano? Es decir, detrás de la enfermedad, ¿cuánto nos enfermamos? Me acuerdo de los casos, y traten de buscar información, que hoy tenemos internet, qué sucedía con los enfermos de lepra. Ellos tenían que salir marcados a la calle. Y los sanos, saber que ellos eran los leprosos. La Biblia consagró esto. Los marcados de Dios. Lo que le duele a este hombre es que África siempre sea el continente negro y malo. La historia los marca y ellos siguen sufriendo a la distancia. Entonces, la última parte es esta. Cada 10 años, sí. ¿Y eso, toda eso, gente, toda la persona, ¿tiene cuál? Todas las personas se vacunan. Te tengo que vacunar cada 10 años, sí. ¿Y eso previene, sí, todo previene tipo de enfermedades? Todo tipo de enfermedad. Claro. ¿Por qué televisión siempre pongo la África mal? Siempre, ¿entiendes? Hay cosas mentiras. Televisión, que no te pongo lugar lindo África, siempre pongo lugar África feo, siempre. De muerte, sí, televisión siempre. Nunca viste hay lugar lindo, uh-huh. ¿Entiendes? Siempre dice África, tiene enfermedad África, no te dice el África, hay lugar Senegal como Europa. Uh-huh. El cerca de Canarias, tres días entro los coches. Claro. España, Canarias, mi país, hay igual. Hay lugares ricos, hay lugares pobres. ¿Extrañas? Sí, yo te extrañas. Sí. ¿Extrañas? Sí. ¿Qué mucho. Extrañas de allá? Tú, mi familia. No. Millones.

hasta el propio gobierno cuando levantó, y lo levantó a Mariano, para vilipendiar su lucha, es porque no hay más tercerizados, por lo menos en Roca, por lo menos, o hay tercerizados. En el hospital de Moreno hay tercerizados, hay precarizados, hay becados. ¿A dónde estás laburando vos y escuchás la radio? ¿No hay precarizados y tercerizados? ¿No estamos nosotros tercerizados? Si es que la bandera de Mariano era la lucha contra la tercerización, ¡perdimos! ¡Perdimos! Así que para levantar a Mariano, al pibe que estuvo en el lugar indicado en el momento justo, es que por lo menos deberíamos denunciar que hay más precarizados o menos precarizados. No sé, me parece. El día sábado le pude hacer una entrevista a Rodrigo Amoroso en el marco de un encuentro que se realizó en el local del Partido Obrero de cara al Congreso de la Izquierda y el Movimiento Obrero en el Luna Park. ¿Sí? ¿Y cómo es esto de la convocatoria para el Luna Park? ¿Cómo lo piensan ellos? ¿En dónde está la izquierda o cuántas izquierdas hay? Bueno, volvemos a discusiones, yo no diría viejas, tal vez, no sé si son necesarias, pero hay tantas izquierdas. Hasta el gobierno es de izquierda. Amoroso, lo escuchamos. Estamos organizando un congreso del Movimiento Obrero de la Izquierda el 8 de noviembre en el Luna Park. El Partido Obrero se ha delimitado todo el tiempo del kirchnerismo, desde su apogeo en el 2003, y más ahora todavía en este momento de crisis. O sea, nadie puede negar que hoy hay una crisis económica donde el kirchnerismo ha pagado sistemáticamente la deuda externa, ha subsidiado las privatizadas, y toda esa política de reconstruir la burguesía nacional hoy estalló. Estalló porque quebró al Banco Central, quebró al ANSES, sacó recursos del Banco Nación, ya no tiene de qué caja manotear dinero para seguir llevando esta política capitalista a favor del capital financiero y a favor de la burguesía nacional. Por eso, en este momento de crisis, el Partido Obrero llama a otras organizaciones políticas, a las del Frente de Izquierda, a las organizaciones sindicales, a discutir un programa de salida, un programa que nosotros consideramos un programa obrero y socialista. Un programa de gobierno, programa obrero y socialista, eso será en el Luna Park. Esa convocatoria tiene que diferenciarse del encuentro intersindical combativo de Atlanta, del Pollo Obrero y el Perro, Santillán, sí. Tiene que diferenciarse de otras propuestas que vienen surcando, la de Víctor de Llenaro, de Centro Izquierda, si quieren ustedes, sí. Sí. ¿El FIT está consolidado como Frente de Izquierda de los Trabajadores? Digo, pensando el año que viene, que es un acontecimiento electoral. Me parece que sí, o hasta ahí. Bueno, las izquierdas, Rodrigo Amoroso y su lectura sobre esto. Nosotros consideramos izquierda, para delimitarla, en una izquierda anticapitalista. O sea, hay sectores como fue Pino Solana, que digamos tiene una propuesta de nacionalización, digamos, del petróleo, pero se comió el verso de la estatización de YPF y después tuvo que hacer un documental en contra de esa estatización trucha a la cual votó en el Congreso, porque nosotros denunciamos justamente que era una reprivatización. Y hoy se está comprobando nuestra caracterización del momento. Hay sectores que digamos tienen un color de izquierda, pero nosotros lo que planteamos es una salida anticapitalista, un gobierno de los trabajadores. Esto que plantea el Perro Santillán en el Club Platense o en lo que fue Atlanta y el que va a ser Platense, no están discutiendo un gobierno de los trabajadores, sino que están discutiendo cómo luchar contra el ajuste, que nos parece correcto, luchar contra un ajuste económico, pero si no nos ponemos en perspectiva un gobierno de los trabajadores, una salida anticapitalista, no va a haber una solución a los problemas del país. A los problemas del país me refiero a los problemas del conjunto de la población, de los trabajadores principalmente. Que somos... ¿Ves, Rodrigo, que hay una lucha contra el ajuste? Yo lo que veo es desmovilización. Al margen de los puntos que señalamos, de Gestamp, de Lear, de Danelli, pero para el ajuste, para la devaluación, yo no veo movilización. Bueno, mirá, yo creo que han habido un montón de luchas, pero justamente el problema, esto que vos decís que no ves movilización, lo que estás viendo es la atomización, las luchas aisladas. Bueno, en los 90 también había luchas aisladas y eran atomizadas, claro, sí, siempre obvio. Hay bueno, punto de resistencia y poco de resistencia. Por supuesto. Bueno. Justamente en esta atomización... Ustedes quieren convocar. Nosotros queremos... que todos estos compañeros que estuvieron luchando y los que siguen luchando, porque hay luchas que todavía siguen, y muchos que van a seguir, que van a comenzar a luchar en Tierra del Fuego, ya se están planteando 3.000 despedidos. 3.000 despedidos para una población pequeña como la de Tierra del Fuego. Nosotros queremos que los trabajadores, justamente este congreso, lo estamos planteando en un momento crucial de una crisis impresionante. Donde es un congreso que además mira las elecciones del próximo año, porque si la propuesta es un gobierno de los trabajadores, yo no imagino un congreso para hacer un análisis del ajuste. Vos me lo dijiste recién. Nosotros en este congreso vamos a discutir un programa político, ¿no? La deuda externa, la nacionalización de los hidrocarburos, el aumento del presupuesto educativo, y vamos a discutir un plan de lucha por todas estas reivindicaciones. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda van a tratar de ser, digamos, la corriente política que va a ser representativa de estos movimientos que queremos construir, digamos. Se pueden sumar al FIT. Por supuesto. Los compañeros que vamos a participar del Luna Par no van a ser todos del Partido Obrero. De hecho, en nuestro periódico han salido un montón de delegados gremiales que ven con expectativas muy buenas este congreso que convoca el Partido Obrero sin ningún tipo de prejuicio de que lo convoca un partido político. Esos compañeros van a ser una experiencia. Si ellos observan que somos consecuentes con la lucha, con lo que decimos, se van a sumar al Partido Obrero. Y si no, van a luchar junto con nosotros. Bueno, vamos a buscar el final del programa. Queda mañana lo de Wes. Es algo que me genera premura a mí, lo que dijo el viernes. Sobre lo local es muy breve y la apreciación sobre el peronismo revolucionario en función del programa que hicimos en el día de hoy. Si lo ponemos al aire sería una falta de respeto a los temas que abordamos. Sí, mañana le faltaremos menos de respeto, en todo caso. Te pido un separador, Steffi, y cerramos la propuesta de hoy. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, el tipo cruzó el charco y nunca dejó de embarrarse, un luchador, un amigo, que es refractario, le decía recién a una amiga que me hizo acordar, a ciertos mensajes, entonces lo vamos a mandar encriptado, como corresponde. Cerramos el programa con música uruguaya para un enorme uruguayo, un estimadísimo amigo, inolvidable. Muchas gracias, que tengas el mejor día posible. Y nos vamos con esta música, quienes hicimos recorte en el día de hoy. Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén, quien les habla, tenga usted, ustedes, todos y todas, el mejor día posible. No perdamos la memoria. Chau. Upa, negrito en la calle, upa, pa' acá y pa' allá. Mira qué cosa más linda, upa, negrito comenzando a andar. Upa, negrito en la calle, upa, pa' acá y pa' allá. Mira qué cosa más linda, upa, negrito comenzando a andar. Comenzando a andar, comenzando a andar. Y ya comienza a penar.